Creo que la teca, la verdad, viene por ese lado. Viene todo en ese plan, así que... Hay que resistir. Hay que seguir. Tiene que ver con una forma de bailar, ¿no? Con una danza, está todo integrado. Corporizar su nombre en la voz.